Aunque esté de lluvia o lo que sea, yo estoy en el trabajo, hay que aprovechar el tiempo. Hayan 2, 3, 5, 10, 15, 20 niños, hay que aprovechar el tiempo, no se puede perder el tiempo, porque más primer grado.